Yo, hijos de puta. Sí, sí. Ritual químico, placer hipnótico, científico, cocina el ritmo, sin aditivo transgénico. Esto es rap puro, rap en tu culo, cabrón. No hay futuro, un día más para variar, no tengo ganas de nada. Nada más que de sentarme en un banco del parque a drogarme, hasta olvidarme de mí mismo, el puto mundo y todo lo demás que le jodan. Hoy me siento como un niño, solo quiere que le dejen jugar, dejarme en paz, montar palabras sobre el tiempo. Pongo de manifiesto estilos libres como un sueño. Haciendo esto, soy siempre original, distinto al resto, fresco. No puedes comparar, cabrón. Una vez más, estoy contando los segundos, midiendo el tiempo, arquitecto del verbo. Estoy construyendo la gran obra, científico, buscando la fórmula como un alquimista. Busca la piedra filosofal, tiro los dados, reto mi suerte. Agarro el presente fuerte con mis manos sucias, de bloque en bloque, de esquina en esquina. Siempre dando tumbos que se jodan las líneas rectas. Mi vida está torcida, si se hunde el barco no llevo salvavidas. No hay salidas, da igual donde las busques, cabrón. Da igual donde las busques, yo. Cabrones, fabricas basura pensando en público. Mi sangre y mis tripas están en las rimas que escribo. Soy un perro callejero, canto el llanto de muertos, aullando el viento, sintiendo dentro a Dios. Divina inspiración como Juan, yendo tras las musas, buscándolas donde estén. Me las quiero follar, soñar, arrancarles lágrimas. Quiero sentir en mi carne el dolor de mil ánimas. Rimar como un animal, me hierve la sangre. Romperme el pecho a rimar, cabrones, aquí no hay aire. Podéis huir, hacer que no me veáis, evitarme. Podéis hablar mierda de mí en la cara, sonreírme, ¿eh? Los que merecen mi respeto, ellos lo saben. Los... Ya lo he metido mal. No lo he esperado. Con ellos sangre, algunos que van por ahí.